La Zona Cero. Ya los habéis oído antes, Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas a ambos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Y nos decíais y nos contabais, bueno, aparte de agradeceros vuestra participación encomiable, extraordinaria y fantástica en esta subida tan espectacular de oyentes. Y bueno, una vez más agradecidos a vosotros también por todo. Somos un equipo, apoyo. Bruno, ya lo sabes, ahí estamos todos, incluidos pues ese gran patrimonio, ¿no?, que son los oyentes, que gracias a ellos pues ahí estamos en estas cifras, bueno, geniales, geniales, porque bueno, es un poco el reconocimiento de todos estos meses, todos estos años, y ahí está, la verdad que tenemos oyentes impagables, vamos. Nos han agradecido mucho que los monográficos sean un poquito más largos esta temporada que la pasada, porque da tiempo para descubrir personajes, situaciones o hechos tan apasionantes como los que vais a presentar hoy. Nos tenemos que situar en primer lugar cerquita de Siena, Monte Carlo, en Italia, en donde encontramos nada más y nada menos que una espada clavada en una piedra. Sí, eso es lo que vamos a hablar principalmente, pero vamos también a aprovechar para contar no solamente la historia de lo que motivó la espada en la piedra de San Galgano, que como ha dicho Jesús antes del boletín informativo, es algo que no es conocido ni siquiera en Italia, y que sin embargo es como ya yo voy a decir el 100% ya de nuestros oyentes se ha dado cuenta, una de las bases del mito de la leyenda de Excalibur. Vamos a aprovechar también para contar de dónde derivó eso, cuál es la raíz profunda del mito de la espada clavada en la piedra, no solo la piedra, de la espada clavada en algo, veremos que hay otros objetos, y por qué eso se transmitió luego a la tradición de las leyendas del ciclo artúrico, separándolo de la verdadera fuente de la leyenda, que no le entregaba, como también veremos luego, la espada Arturo, no porque la sacara en la piedra, sino porque se la entregaba a quien realmente la forjó, que es un hada, una Faer, que es la dama del lago. La verdad es que la historia, yo que prácticamente tenía muy poquitos datos sobre ella, me ha encantado. No tenía mucha información y según te vas buscando, y yo creo que los oyentes van a disfrutar con el monográfico de esta noche totalmente. Claro, además partiendo de la base de que estamos hablando de una espada real clavada en la roca, que está ahí ya desde el siglo XII, si las leyendas son correctas, pero es algo que se puede ver. Es un lugar, hay una abadía, es una ermita, que está a esos 40 kilómetros de Siena, en dirección sureste, y lo sorprendente de todo esto es que encaja perfectamente en el ciclo griálico, en concreto con Excalibur. Entonces, sí es bueno saber, que es un poco lo que vamos a comentar ahora, quién era San Galgano, ese personaje que da pie pues a toda una historia legendaria, y por qué clava esa cruz, vamos, esa espada, para que él considerarla como una cruz, porque ahora contaremos un poco toda la trastienda religiosa que hay en este mito piadoso. Pero un mito piadoso que tiene una parte de historia, porque este personaje existió, se sabe que su familia vivía en el pueblo de Chiusdino, que era un castillo, que era de familia noble, y como poco a poco, pues va entrando en razón dentro de una vida disoluta que era la vida de Galgano, era el clásico crápula, que en fin, pensaba que todo el monte era orégano, que vivía de forma desaforada, matando, jugando, enamorándose, hasta que, y aquí entra la parte interesante, pues tiene una revelación, más bien una aparición. Entonces, lo bueno es que se entroncan dos historias, que ahora un poco comentaremos, que es la historia de Galgano, por una parte, y la historia de cómo surge, a partir de la muerte de San Galgano, la historia de Excalibur. Hablamos del personaje, nos centramos en esa figura, ¿no? Jesús acaba de fijar los rasgos básicos de su vida, que es lo de un caballero aventurero y de vida licenciosa y rica de la Europa de mediados del siglo, de la segunda mitad del siglo XII y principio del siglo XIII. Importante dos cuestiones. La zona en la que él nació era una de las zonas en aquel entonces más pujantes del mundo cristiano, de lo que se llamaba la cristiandad. Tanto las ciudades ricas de comercio de Flandes como las ciudades del norte de Italia, en este caso estas ricas zonas de la Toscana, acababan de empezar a desarrollar por primera vez algo que podíamos decir que las había hecho salir ya de lo que se podía decir la oscuridad de la Edad Media, de los tiempos oscuros que siguieron a la caída del Imperio Romano. Era una región que estaba revitalizando el comercio, que empezaba a tener un cierto nivel de actividad vital, y Galgano Guidotti había nacido en una familia, como ha dicho Jesús, noble y con poder económico, lo que le permitía tener una vida que no estaba al alcance de cualquiera. Primer punto importante. Bueno, él nace aproximadamente en torno a 1148, con lo que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XII. Su vida de joven, pues bueno, para relacionarlo con elementos que la gente pueda poner rápidamente, digamos que fue contemporáneo de Robin Hood. De Robin Hood, del rey Juan sin tierra, o en España de Alfonso VIII de Castilla y de la reina de Castilla, Leonor, que era la hermana de Ricardo Corazón de León. En este ambiente de las cruzadas y de la expansión primera europea, él llevaba la vida clásica de un caballero, pero lo que ha dicho Jesús, y vamos a empezar a meter la parte mágica, que esto es la zona cero, a mí me gusta un detalle, y es que él tiene un encuentro de la tercera fase, directamente. Él un día se le aparece un ser de luz. Un ángel. Jo, más ni menos que el arcángel Gabriel. El arcángel. Podía ser una cosa menos, pero tenía un rango importante. Miguel. Exacto, pero Miguel. Además era devota, su madre, al que rezaba continuamente. ¿Por qué? Porque como el hijo le había salido, un poco calavera, pues entonces... Dionisia, que era su madre, imagínate de sorpresa. Fíjate, rezando siempre a ver si su chico pues dejaba de ser tan libertino, tan licencioso, en fin, dejaba de ser tan putero, entre comillas, para que hiciera un poco esos votos religiosos, que es lo que ella en el fondo quería, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí es donde tiene no solo una aparición, sino antes varias apariciones en sueños. Para que esto es muy interesante. Galgano pasa olímpicamente, porque claro, en sueño le dice un poco, imaginaros, una especie de Pepito Grillo, ¿no? El arcángel San Miguel, conviértete, deja las armas, deja de matar, deja de jugar. Y después de aquellas noches que tenía ya no sabía... No sé si es el maldito cariñén, el arcángel. Y fue pasando, hasta que sí, en un momento dado, precisamente, cuando él estaba en un cumpleaños, cuando cumple 32 años, ahí surge esa aparición definitiva de la... Fijaros lo curioso que con 32 años Galgano Guidotti, a pesar de ser un noble de la época, se casaban con 14, 15, 16 años, no se había casado. Entonces lo único que siguió la buena de Dionisia, ya que había conseguido la aparición... Mira, Polisena, que era su eterna novia. Sí, más o menos, estaba ahí la pobre. Por eso que con primero que consigue su madre, después de mucho esfuerzo, la pobre Dionisia, es que por lo menos fuera a decirle a su novia que no se iba a casar con él, definitivamente con ella. Sí, la novia ya bastante cornuda por entonces. No tenía pinta que fuera a casarse nunca. Entonces Dionisia le convenció. Porque lo que había decidido Galgano, y esto es curioso porque aunque está dentro de la tradición medieval y no se aleja de ella, realmente es un cierto retorno al pasado. Él lo que decide es llevar una vida apartado del mundo. Es decir, decide llevar una vida de carácter casi de eremita. Entonces él elige el lugar en el que se levanta hoy la ermita de San Galgano, que es una zona frondosa de bosques oscuros, sombríos, así, bueno, como muy de la visión romántica de la Edad Media, que es donde él decide que tiene que retirarse a vivir, pero alejado. Lo decide justo cuando el arcángel se le presenta, esta vez físicamente, es decir, ya no estamos hablando de sueños. Él iba a caballo, iba en dirección a reunirse con Polisena, su eterna novia, que le perdonaba todos los desaguisados, y en ese momento se le aparece el arcángel, imaginaros, con alas, con una espada y revestido de luz. Por supuesto, el caballo se asusta, tira al jinete, y cuando está en el suelo es cuando el arcángel le hace una especie de admonición, le dice que abandone su vida mundana, que se despoje de los bienes materiales, y Galgano, una vez más, le dice, qué cansino eres, ¿no? Dice, ya te he visto en los sueños. Dice que esta renuncia es imposible. Y él pone un ejemplo, un símil, según una de las leyendas más populares, porque luego, como bien sabéis, hay distintos ramales, ¿no? Pero la leyenda más popular en Italia dice que una vez que le comenta al arcángel que abandonar su vida, tiene 32 años, no lo olvidemos, es prácticamente imposible, tan imposible como que su espada pueda clavarse en la roca. Hay una roca allí, coge su espada y ¡flup! Bueno, él realmente lo que quería es partirla de un golpe, dice la leyenda, ¿no? Entonces le quería dar un golpe con la idea de mellar la espada y demostrar, sí, y que demostrar es algo imposible. Que realmente era imposible clavar realmente esa espada suya en la roca. ¿Qué ocurre? Que en ese momento la roca se convierte en mantequilla, prácticamente. Se hace el milagro. Se hace el milagro. Y entonces, al ver él en persona ese milagro, dice, ¿qué ha pasado con mi espada? Exacto. Que luego es incapaz de sacarla, es cuando se convierte, es cuando dice... ha visto una señal divina y se da cuenta que todo aquello que él había recibido como mensajes divinos del arcángel San Miguel, y en este caso ya con su presencia física, era que tenía que abandonar de forma definitiva su vida. Porque hasta entonces incluso él, aparte de su vida disoluta, por lo visto había sido bastante violento. Claro, no, lo tenía todo. Claro. Tenía todos los ingredientes, según su madre, para ir al infierno. Y sin embargo, a raíz de ese momento, pero sobre todo porque ve ese milagro con sus propios ojos, es decir, que su propia espada entre en la roca, pues dice, efectivamente, ya me están queriendo decir algo, y ahí es cuando se convierte en un eremita. Y ahí es donde construye la choza, justo en esa roca, que es el lugar donde él se va a recoger, donde ora y donde medita. esa roca existe, está ahí, y la espada se puede ver. Bueno, se puede ver, clavada. Lo que pasa es que como el mundo está como está, un tonto lava de turista intentó sacarla como si fuera el rey Arturo, sí, y se cargó la empuñadura. Pero bueno, la han restaurado, la han vuelto a colocar y sí, la espada sigue clavada en la roca tal y como estaba en el siglo XIII. ¿Pero está clavada de verdad? Sí, está clavada. ¿O es una especie de composición? No, está clavada. O sea, cuidado, esto es importante de cara a otro tipo de turistas. Eso es difícil de explicar, ¿eh? Sí, pero ahora vamos con eso porque aquí sí que hay un problema. No es la única espada clavada en roca o árbol que existe en el mundo, pero esta es de verdad. Es decir, las otras sí son falsas en el sentido de que son recreaciones de cómo tiene que ser, por ejemplo, en Gales, la espada del rey Arturo, hay espadas del rey Arturo clavadas en rocas, pero clavadas en rocas de manera falsa y artificial para intentar recrear el mito de la espada que saca el Pendragon de los reinos celtas del oeste. Sin embargo, aquí no. Esta es la auténtica espada del siglo XIII, sigue clavada en su roca y sobre la cabaña que ha citado Jesús se construyó luego una abadía cisterciense que, bueno, que ha tenido otro tipo de, le ocurrió otro tipo de cosas, como luego veremos, porque fue una abadía que se encontró luego mezcladas en las guerras entre las condotas italianas del siglo XIV. De hecho, en ella estuvo uno de los más importantes condotieros del siglo XIV, que fue Sir John Hadwood y sus compañías blancas, que afectaron ya al monasterio de San Galgano, que aún así, bueno, luego tuvo tipo de problemas hasta que finalmente en 1924 fue restaurada. La abadía hoy en día se conserva y la roca sigue allí con su espada clavada hasta prácticamente en la empuñadura. Y en torno a Galgano, cuando pasó esto, que él se puso de ermitaño, hubo gente que se le acercó, hicieron algún grupo. Claro. A partir de ahí surge, bueno, pues imagínate, toda una especie de fervor religioso. Primero por el lugar, se consideraba una reliquia aquella piedra con aquella espada, que él utiliza como cruz. Es decir, a partir de ahí, él considera que eso es un prodigio, que es un milagro, y entonces esa misma espada que estaba clavada en la roca la utiliza como cruz. Rápidamente el rumor surge. Oye, que Galgano, sí, Galgano, aquel caballero ese que era tan crápula, que se ha convertido. Nadie se lo cree, van allí y efectivamente ven a una persona piadosa, eremítica, alguien que empieza ya a rezar a Dios y sobre todo, pues, teniendo como estandarte a San Miguel Arcángel. Y con una pequeña ventaja, aunque solo sea desde el punto de vista de la escenografía, es que la espada estaba allí clavada. Estaba allí. Esto ocurre en el año 1180, o sea, que hay datos muy concretos, muy cronológicos. Una pregunta básica, que es decir, ¿se ha hecho análisis de esta espada? Sí, se han hecho unos análisis y se ha demostrado que está forjada en el año 1170, es decir, unos 10 años antes de que ocurra este milagro. Por lo tanto, incluso también coincide cronológicamente la leyenda con la parte de historia. Galgano, curiosamente, no vive mucho más. Es decir, todo esto ocurre cuando él tiene 32 años. A partir de ahí se crea todo un pifoste de mucho cuidado porque va mucha gente, mucho peregrino, quiere adorar, no tanto a él, porque él todavía no tenía fama de santo, sencillamente tenía fama de alguien que había abandonado una vida placentera, disoluta, pecaminosa, por otra vida mucho más austera, ¿no? Pero lo que sí iban a adorar un poco era el milagro, el portento que se había producido en la roca, porque nadie se lo creía. Además intentaban extraer la espada y no lo podían conseguir. Eso es, ahí ves, una de las reminiscencias que luego ocurre con el mito de Excalibur, que el mito de Excalibur, no lo olvidemos, es posterior. Ahora hacemos una referencia un poco cómo se van uniendo las cosas. Entonces, lo que tú comentabas, Silvia, pues efectivamente, la fama del santo atrae a muchos fieles que van hacia el lugar para ver qué pasa. Y lo que pasa allí es que algunos de los que van, que tienen enfermedades, que están tullidos, que tienen, en fin, muchos problemas, se curan. Entonces, al curarse, imagínate el efecto bola de nieve que se va produciendo. El lugar, la choza, se convierte en un lugar santo, en un lugar de peregrinaje. Pero muere a los 33 años, es decir, él muere el 3 de diciembre de 1181. Prácticamente no llega ni a los 2 años desde que ocurre el milagro de la espada en la roca. Y a partir de ahí, por cierto, en 1181, que es el mismo año en el que nace San Francisco de Asís. Curioso también que tiene una vida no parecida, pero sí. Bueno, con sus similitudes. Si es claro, cierto, exactamente. ¿No? Estuvo muy cuestionado hasta que llega un momento en que sí que la gente le reconoce como tal, pero pudo haber acabado las hogueras de la Inquisición con mucha facilidad San Francisco de Asís, que tiene una parte, ya digo, herética, porque no se conciliaba muy bien con las doctrinas imperantes de la Iglesia. Es decir, él estaba hablando de pobreza cuando por entonces la Iglesia hacía ostentación de todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues ahí ocurre, y a partir de ahí, bueno, incluso al su entierro van obispos, en fin, va gente. Sí, el lugar ya nunca se abandonó, ¿no? Claro, va gente muy importante. Y ahí surgen dos enclaves muy importantes. Uno lo acaba de comentar Carlos, que es la abadía, y por otra parte está la ermita. Es decir, el que vaya al monte Siepi, en el corazón de la Toscana, se va a encontrar con dos sitios relativamente muy cerca. La ermita, donde está la espada, por cierto, protegida ahora por una campana de cristal para evitar a los vándalos y a los estúpidos que intentan otra vez extraerla, y está la abadía cisterciense, que es la que luego se crea alrededor del lugar santo y que se genera precisamente por la aparición del arcángel San Gabriel. Yo ahora quería comentar antes de, ahora para ir afinando lo que es la leyenda y cómo se va mezclando las leyendas, como hemos dicho muchas veces, nunca surgen de un elemento único, sino que generalmente son la fusión de muchas cuestiones que forman parte no solamente del lugar, sino también del contacto que tiene la gente del lugar con personas que viajan, con pueblos que llegan, con gente que se va. Primero, lo que sería la tradición más antigua de las espadas clavadas. No sé si alguno habéis, si habéis visto la, una de las últimas versiones que se hizo del Rey Arturo en cine, que a mí por cierto no me gustó, pero creo que en película de largometraje es la última, le presenta a Arturo con un origen sármata. Bueno, sármata era un pueblo noriranio, era un pueblo de iranios nórdicos que vivían en las estepas de lo que es el sur de Rusia, que fueron los sucesores de otro pueblo de estirpe parecida, que eran los escitas. Es cierto, es decir, hay una parte que es histórica, y es que efectivamente varios miles de sármatas fueron enviados cuando los cogieron en lo que hoy es Panonia, es decir, en lo que era Panonia, en lo que hoy sería en las llanuras de Hungría, y los enviaron hasta la defensa de la frontera de entre lo que es la Britania romana y Escocia, que era el Muro de Adriano. Bueno, ¿por qué? ¿Y esto qué tiene que ver con la leyenda del Rey Arturo? Pues entre otras cosas, que se sabe que desde, por lo menos desde Heródoto, que fue el primero que nos lo transmitió en su historia, que los pueblos iranios de las estepas adoraban a espadas clavadas en el suelo o en las rocas. Entonces, bueno, las rocas, es decir, el sentido de que clavaban espadas de bronce en el suelo a las que simbolizaban o a las que consideraban un símbolo de la deidad. ¿Por qué? ¿Por qué a espadas clavadas en el suelo? Bueno, primero por dos cuestiones. Primero porque, aunque las espadas, según Heródoto, que adoraban los escitas, eran de bronce, los escitas eran ya un pueblo que era un pueblo de la edad del hierro, es decir, usaban armas, por lo tanto, de metal negro, metal oscuro, como llamaban ellos, pero, sin embargo, sabían y entendían perfectamente que el mayor poder que se les había dado en la tierra después del fuego, sobre todo a los pastores nómadas que se movían con sus caballos y sus ganados, era el metal como arma de guerra, algo que atribuían en su origen a Dios y a la tierra, a la madre tierra. Entonces, la idea de tener las espadas clavadas como elemento a edificar forma parte de algún tipo de tradición europea primordial que tal vez no se llegó a perder nunca del todo, ni siquiera entre los pueblos occidentales. Hubo mercenarios alanos y sármatas en toda Europa occidental. Los hubo en Italia, los hubo en Francia, los hubo en España. Es decir, vagaron durante aproximadamente bien como mercenarios de los ejércitos romanos occidentales o bien como pueblos libres invasores durante aproximadamente, desde que empiezan a llegar como mercenarios hasta que llegan como pueblos unidos, durante aproximadamente unos 50, de 50 a 100 años. Es un tiempo bastante, en Francia, por ejemplo, en la Galia dejaron bastantes topónimos que se han ido conservando. En Italia alguno, no ninguno en España atribuido formalmente, pero estuvieron. Y es posible que de alguna manera las leyendas suyas o sus historias de tradición de las espadas clavadas en el suelo o en los objetos, porque las hay en árboles también, de alguna forma pasaran a la tradición de los pueblos de Europa Occidental. Pero es que esto se mezcla con las leyendas celtas que dan lugar al ciclo griálico, que es un ciclo cristiano que a su vez recoge tradiciones paganas de los pueblos de Europa Occidental. ¿Por qué? Y vamos a la primera parte de la historia. En la parte más antigua y original que conocemos del mito artúrico, es un hada, es decir, es un ser de otro mundo, el que le da la espada al Rey Arturo, es la Dama del Lago, que es la que la ha forjado. No la saca de una roca. La leyenda del sacarlo de la roca es posterior. Muchos oyentes posiblemente se sorprendan cuando oigan, como lo que vamos a decir ahora, que Excalibur no es la espada que extrae Arturo de la roca. Exacto. No es, en absoluto. Era otra espada distinta. Excalibur es la segunda espada que consigue Arturo, y es la que le entrega la Dama del Lago, que recibe distintos nombres, uno de ellos es el de Viviana. Entonces, es muy curioso cómo luego, cuando se añade a la versión del mito griálico a Excalibur como tal, se añade de que se extrae de una roca que es en una fecha posterior, porque uno de los primeros que lo dice es Robert de Borón, es en una fecha posterior a la muerte de San Galgano. San Galgano muere en 1181 y Robert de Borón escribe su Merlín más o menos en el 1190. Es decir, sabía perfectamente la historia de Italia. ¿Por qué? Porque había creado un revuelo tremendo, entre otras cosas, porque se le hace santo a San Galgano 4 años después, en 1185 era santo. Uh-huh. O sea, una santificación muy rápida. Rapidísima. Y eso cundió el rumor y la fama por toda Europa. Y por supuesto que lo sabían los autores griálicos como Chrétien de Troyes o como von Eschenbach, como, por supuesto, Malory, Thomas Malory, que recoge también distintas variantes de la espada en la roca. Entonces hay una mezcla entre cultos celtas, sobre todo cultos a la espada, como era la de Calabol, que era una de las espadas míticas, el arma secreta de Cuchulain, que es el jefe irlandés, el héroe mítico, celta, sí. Y cómo va pasando el nombre a Caleguich, que es el nombre auténtico que tenía la primera espada de Arturo. Que es Caleguich, la que le convierte en Pendragon, como descendiente de Uther Pendragon, cuando él en la asamblea de los guerreros coge la espada del suelo, en realidad. Es decir, esta leyenda que luego se va transformando, es decir, recoge otros elementos que, como ya formaban parte de algunas oscuras tradiciones de Europa Occidental, era fácilmente atribuible y creíble por parte de la gente, de los que iban a seguir luego a los trovadores y poetas que iban a recibir la versión en poema de la leyenda del rey Arturo. Para ellos luego fue muy cómodo, muy fácil, el convertir esta leyenda en una tradición, porque es una tradición además muy bonita. Luego, finalmente, la última gran rebelión galesa, la de Owain Glyndwr, que es decir, el hijo del dragón, el que recoge los mitos celtas, si no todos cristianos, ya claro, a principios del siglo V, en tiempos de Enrique IV, forja ya, consolida, la leyenda de la historia de un viejo reino bretón, que todavía nunca existió, en el cual un rey Arturo había sido considerado jefe de los guerreros celtas de la zona porque había arrancado una espada de una piedra. Espada que, por supuesto, como ha dicho Jesús, no era Excalibur, porque Excalibur es un arma élfica, que es otro tipo de leyendas de espadas mágicas, que son aquellas que no son forjadas por seres humanos. Por ejemplo, Mime, el herrero que forja la espada de Sigfrido, es un elfo, es un enano. Vive en una roca del Cáucaso y no es un ser humano tampoco. Son espadas mágicas que se les da a los seres humanos por parte de otro tipo de seres. Entonces, todas estas, fijaos que incluso la aparición del arcángel Gabriel formaría parte del mismo tipo de tradición. O sea, si nos vamos más hacia atrás, no hay una enorme diferencia entre la forma en la que San Galgano clava la espada en la piedra y tiene el encuentro, la forma en la que lo tiene Sigfrido. Cuando es muy parecido. Entonces, todo este tipo de leyendas y tradiciones se van juntando para hacer otras nuevas, que tienen orígenes parecidos, pero que al mismo tiempo también están mezcladas. De todas formas, cuando has comentado lo de Merlín, yo creo que sí, que es cuando realmente hacen referencia a esa leyenda, que es cuando es como que se identifica o se le da más autenticidad al coger Arturo esa espada, que es como que le da ese símbolo de rey, ¿no? Incluso siempre te lo ponen como que es pequeño, como que prácticamente en la leyenda te cuentan que lo han criado una familia que no era de la realeza y que al coger esa espada es cuando ya se le identifica como el auténtico rey. Como que el hijo de Uther Pendragon, porque hasta ese momento no se le había reconocido como tal. Que mientras tanto Merlín pues le estaba protegiendo, ¿no? Claro. Y que prácticamente es Merlín, por lo que yo creo recordar, que es quien hace que quede esa espada ahí clavada y que hasta que Arturo no la levante, pues no se sabe quién es el verdadero rey de Inglaterra. Eso es lo que ha trascendido y esa es un poco la imagen que tiene muchísima gente de Excalibur. Pero realmente eso no es Excalibur. Excalibur realmente no es la espada en la piedra. Eso es lo curioso. Era otra, que era la de Caliwich, que procedía de la Calabol, que era la famosa espada mítica celta, incluso también de los Tuataduana, que tenían también sus espadas mágicas muy similares. Así que nos tenemos que ir incluso a uno de los historiadores, por ejemplo, que es Geoffrey de Monmouth, que es el que nos habla perfectamente ya de Excalibur, es más o menos de la época, pero siempre posterior a la fecha en la que muere San Galgano, donde nos dice que esa espada Excalibur se forjó en Avalon y que el que la forjó fue ni más ni menos que Merlín. Bueno, que es la tierra de los muertos. Que es la tierra de los muertos, con lo cual se mezclan ya distintos elementos mitológicos en algo que es real. Ya sabéis que incluso Arturo sí tiene un trasfondo real, en fin, hay que buscarle, ¿no?, como reyezuelo del siglo VI, pero bueno, al final sí que aparece como personaje histórico, pero nada que ver con las sagas artúricas del siglo XII y siglo XIII. ¿Y con San Galgano pasa lo mismo? Se supone que hasta un punto sí, claro, ¿no? Claro, exactamente. Galgano sí tenemos muchos elementos históricos. Uh-huh. Luego hay una parte totalmente cristiana, piadosa, que es la aparición del arcángel San Miguel. Posiblemente eso sea mentira. Uh-huh. Es decir, lo lógico es pensar que es una persona que en un momento tiene una crisis de fe y utiliza el recurso de la espada para que todo aquello sea conocido y su pequeña choza se convierta en un lugar de peregrinación. Que posiblemente hay un elemento sobrenatural, pero eso ya es muy difícil probarlo. Sí se puede probar distintas andanzas que tuvo Galgano como caballero. A partir de ahí, la parte más religiosa, más eremítica, que le dura, ya digo, 2 años, no más, sí que crea todo un personaje casi fantástico cuando se empiezan a unir con las sagas artúricas, que encima, como coincide en el tiempo, que estamos hablando de finales del siglo XII y principios del siglo XIII, todo se mezcla. Lo extraño, lo raro, es que hasta ahora prácticamente no se ha relacionado la espada de San Galgano, que es una espada física como tal, con el mito artúrico, con el mito griálico. Eso es lo que me ha extrañado. ¿Por qué esa ausencia? ¿Por qué esa laguna en los datos? Uh-huh. Es decir, yo entiendo... Porque es una historia apasionante y bastante desconocida. Y desconocida, y además que tiene una correlación de hechos, yo creo que muy evidente, sí, que sí, de forma muy resumida lo hemos expuesto aquí. Desde luego. ¿Hay consultas de nuestros oyentes para Carlos y Jesús? Pues sí, hay muchísimas consultas. Además, siempre hay sugerencias de los oyentes que quieren preguntarles y, pues bueno, una de ellas es, ya sabéis, que están muy pendientes de ese monográfico que quieren, a ver si podéis hacer, sobre los asesinos del viejo de la montaña, de los asesinos. Eso es como el pirata Roberts. Lo de Alamut, pues yo creo que se heredaba, sí, el que le daban el cargo y el puesto, asesino. Pues la semana que viene nos los contarán. Es que además, ¿no?, está muy de moda el juego este de asesín, que ya sabéis, sí, que tiene dos partes. La primera parte sí que está basada un poco en todo lo que es Tierra Santa, en Jerusalén, en Siria, y la segunda parte es la que no se corresponde, que habla más de la Venecia del siglo. Fijó muchas de las leyendas de Europa Occidental sobre el Oriente Medio, una cosa muy curiosa. Influyó mucho la imaginación de los europeos. Marco Polo, por ejemplo. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. La que lió Marco Polo. Y luego también pues tenemos muchas peticiones que, oye, ¿y vais a hacer nuestro monográfico clásico de las profecías? Del 2010, hombre, está claro. Sí, hay que hacerlo. Y eso que estamos ya cerca del 12, que va a ser ese año. Bueno, haremos un monográfico una semana entera. El monográfico es más fácil. El 2012 va a ser impresionante. El mundo sabe que vamos a llegar a... un plurigráfico. Por favor. Claro, una edición, ¿no? Que el clásico del 2010 es muy fácil porque todo el mundo sabe que por lo menos vamos a llegar al 2012. Vale. Con lo cual, este año ni se arriesgan ya, ¿para qué? Ya sabe todo el mundo que se van a equivocar todos los que vaticinen distintas catástrofes en el 2010. Pero bueno, aún así hay unas cuantas, ¿eh? Hay unas cuantas que comentaremos, porque desde luego yo no sé cómo la gente tiene tanta inventiva o tantas revelaciones, porque vamos, están a tutiplén y casi a cuarto y mitad te dan unas cuantas, de las que quieras, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, meteoritos que se acercan, hay un poco de todo, así que por supuesto es clásico y no pueden faltar las profecías del 2010 que nunca se van a cumplir. Bueno, tendremos muy, muy prontito, desde luego. Jesús Callejo, Carlos Canales, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Y hasta mañana con la tertulia. Bueno, aquí estaremos.